productos los tiene el gobierno y ellos verán cuál es su distribución. Si la distribución persiste en la República, vamos a seguir teniendo grandes colas y pocos productos en la calle. No hay productos en la calle porque no hay producción nacional. Y además tampoco tenemos las importaciones del año pasado ni hace 2 años. Eso ha incidido en la escasez en el mercado. Nosotros como comerciantes, lo que somos es una vitrina que vende un producto, que exhibe un producto. El tema entre el precio justo y el precio máximo todavía no lo tenemos claro. O sea, hay que esperar que publiquen la normativa, porque aun cuando recibimos los puntos y nos escribieron nuestros agremiados que estuvieron presentes en la reunión del sábado, allí tampoco salieron claros de cuál es el esquema de venta. Lo que sí está muy claro es que va a ser un esquema controlado y que ningún control realmente soluciona abastecimiento de un mercado.